Burrita de color, trabaja noche y día y no tiene compasión. Una burrita, burrita de color, trabaja noche y día y no tiene compasión. Ay, querida, la burrita, color blanca, la burrita. Una burrita, burrita de color, trabaja noche y día y no tiene compasión. Tengo una burrita, burrita de color, trabaja noche y día y no tiene compasión. Ay, querida, la burrita, color blanca, la burrita.